nuestro día a día. Lo que es útil o lastima, separando únicamente la ficción, la realidad. Hola, queridos amigos de Radio Fundación y Radio Los Ángeles. Mi nombre es Cinda Miranda y soy la creadora de este nuevo espacio de radio que se llama El Eco de tu Voz. Quiero agradecer profundamente a Jorge Banda, director de ambas radios, por la oportunidad que me ha dado de poder compartir con ustedes palabras de amor y de paz. El Eco de tu Voz será un programa radial en el que primará la diversidad cultural, porque soy de la idea de que en la diversidad está la riqueza y que todos podemos aprender algo de todos, porque desde el corazón y nuestra mente somos distintos. Aunque ante la ley seamos iguales por necesidad, por respeto, por el derecho de gozar de las mismas oportunidades que el resto de las personas. El eco de tu voz llevará hasta allí en donde estés las voces de diferentes personas que con su historia y experiencias de vida hacen y harán que este mundo sea cada día un poco mejor. Creo que todos nos vamos a enriquecer en este nuevo camino que hoy empezamos a recorrer juntos. Y cuando digo enriquecer, me refiero en un sentido espiritual e intelectual. Quiero darte la bienvenida a la primera emisión del Eco de tu Voz y decirte que si deseas comunicarte con nosotros, podés escribirnos a la siguiente dirección de email: elecodetuvozradio@gmail.com. La sintonía del Eco de tu Voz, y cuyo título es Camino Solo, pertenece a Marcelo López, un cantautor argentino de la provincia de Mendoza. Las demás canciones que escucharemos hoy serán interpretadas por Omara Portuondo, una cantante cubana de boleros, internacionalmente conocida como la diva del Buena Vista Social Club. Omara nació en La Habana el 29 de octubre de 1930, y la primera canción con la que damos comienzo a la emisión de hoy es Killing Me Softly. Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz,

la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica para aumentar la comprensión y la sensibilización de las cuestiones relacionadas con la diversidad biológica. La diversidad biológica es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. El cambio climático se define como un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad climática natural, observada durante periodos de tiempo comparables. Se define efecto invernadero como el proceso natural que se produce en la atmósfera, específicamente en la troposfera superior, responsable de que la energía irradiada desde el suelo solo sea liberada parcialmente al espacio. En la atmósfera están los gases de invernadero, principalmente el anhídrido carbónico y el metano, que tienen la particularidad de dejar pasar los rayos de onda corta del Sol hacia la Tierra y limitar la salida hacia el espacio de los de onda larga emitidos desde el suelo. El vapor de agua es también un poderoso gas de invernadero. Los niveles naturales de estos gases aumentan con las emisiones provenientes de las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, las actividades agrícolas y los cambios en el uso de la tierra. El exceso de gases de invernadero hace que la liberación al espacio de energía calórica por irradiación sea menor que la que tendría que ser si se mantuviera el nivel histórico de dichos gases en la troposfera. La consecuencia de este efecto es un cambio climático a nivel planetario, donde la temperatura aumenta paulatinamente en relación al exceso mencionado. Dicho aumento genera un feedback en donde, por ejemplo, las grandes capas de hielo se derriten, lo que libera aún más gases de efecto invernadero que potencian todo el proceso. Desde mediados del siglo XIX, la temperatura media global subió alrededor de 0.6 grados centígrados, y este ascenso tuvo una repercusión mundial. Por ejemplo, durante el siglo XXI, la media global del nivel del mar subió de 10 a 20 centímetros. El volumen total de los glaciares en Suiza disminuyó por 2/3. El espesor de hielo ártico al fin del verano y comienzos del otoño se redujo alrededor de un 40%. La vinculación entre la diversidad biológica y el cambio climático actúan en ambas direcciones. El cambio climático amenaza a la diversidad biológica, pero la diversidad biológica puede reducir el impacto del cambio climático. La resistencia de los ecosistemas puede acrecentarse y el riesgo del daño para el hombre y los ecosistemas naturales puede reducirse adoptando estrategias de adaptación y mitigación basadas en la biodiversidad. La mitigación se describe como toda intervención humana destinada a reducir las fuentes de gases de invernadero o aumentar la captura del carbono. La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes que realizan los sistemas naturales o humanos en respuesta a los estímulos climáticos o a sus efectos, moderando el daño o explotando las oportunidades beneficiosas. Ejemplos de actividades que fomentan la mitigación o la adaptación al cambio climático son el mantenimiento y el restablecimiento de los ecosistemas nativos, la protección y el aumento de los servicios provenientes de los ecosistemas, la gestión de los hábitats de las especies en peligro, la creación de refugios y zonas de amortiguamiento, y el establecimiento de redes de las áreas protegidas terrestres, marinas y de agua dulce que tomen en consideración los cambios climáticos proyectados. Acabamos de escuchar El hombre que yo amé, interpretada por Omar Aportuondo. Declaración de los Derechos Humanos, artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Lo que nos hace especiales es nuestra naturaleza humana, el hecho de que seamos seres humanos. Como seres humanos podemos pensar y expresar nuestros pensamientos. También tenemos conocimiento del bien y del mal, lo que constituye nuestra conciencia. Que seamos iguales no significa que todos seamos idénticos. Cada uno de nosotros se distingue de los demás de una forma muy particular. Ahora bien, también tenemos atributos en común como miembros del género humano. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ser tratado con respeto y dignidad, a la vez que cada uno de nosotros debe tratar a los demás de esa misma manera. Todos los humanos nacen libres, lo que quiere decir que todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad. Pero esa libertad no significa que podamos hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Como tampoco significa que para que algunos sean libres, se limite la libertad de los demás. Aunque nacemos libres, vivimos en una comunidad que funciona, porque existe un entendimiento entre sus miembros. Hay normas que debemos obedecer y responsabilidades que debemos asumir. Thank you. estás en mi corazón. Recientemente escuchamos Siempre en mi corazón, en la maravillosa voz de la cantante cubana Omara Portuondo. En la historia de la cultura, Galileo ha pasado a representar el símbolo de la lucha contra la autoridad y de la libertad en la investigación. Nació cerca de Pisa el 15 de febrero de 1564. Su padre, Vincenzo Galilei, ocupó un lugar destacado en la revolución musical, que supuso el paso de la polifonía medieval a la modulación armónica. Del mismo modo que Vincenzo consideraba que las teorías rígidas impedían la evolución hacia nuevas formas de música, su hijo mayor veía la teología física de Aristóteles como un freno a la investigación científica. Galileo estudió con los monjes en Valleombroso y en 1581 entró en la Universidad de Pisa para estudiar medicina. Al poco tiempo cambió sus estudios de medicina por la filosofía y las matemáticas, abandonando la universidad en 1585 sin haber llegado a obtener el título. Durante un tiempo dio clases particulares y escribió sobre el movimiento hidrostático y natural, pero no llegó a publicar nada. En 1589 trabajó como profesor de matemáticas en Pisa, donde se dice que demostró ante sus alumnos el error de Aristóteles, que afirmaba que la velocidad de caída de los cuerpos era proporcional a su peso, dejando caer desde la Torre de Pisa dos objetos de pesos diferentes. En 1592 no le renovaron su contrato, posiblemente por oponerse a la filosofía aristotélica. Ese mismo año fue admitido en la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de Padua, donde permaneció hasta 1610. En Padua, Galileo inventó un compás de cálculo que resolvía problemas prácticos de matemáticas. De la física especulativa, pasó a dedicarse a las mediciones precisas. Descubrió las leyes de la caída de los cuerpos y de la trayectoria parabólica de los proyectiles. Estudió el movimiento del péndulo e investigó la mecánica y la resistencia de los materiales. Apenas mostraba interés por la astronomía, aunque a partir de 1595 se inclinó por la teoría de Copérnico, que sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Desechando el modelo de Aristóteles y Ptolomeo, en el que los planetas giraban alrededor de una Tierra estacionaria, solamente la concepción de Copérnico apoyaba la teoría de las mareas de Galileo, que se basaba en el movimiento de la Tierra. En 1609 oyó decir que en los Países Bajos habían inventado un telescopio. En agosto de ese año, presentó al duque de Venecia un telescopio de una potencia similar a los modernos prismáticos binoculares. Su contribución en las operaciones navales y marítimas le supuso duplicar sus ingresos y la concesión del cargo vitalicio como profesor. En diciembre de 1609, Galileo había construido un telescopio de 20 aumentos, con el que descubrió montañas y cráteres en la Luna. También observó que la Vía Láctea estaba compuesta por estrellas y descubrió los 4 satélites mayores de Júpiter. En marzo de 1610, publicó estos descubrimientos en El Mensajero de los Astros. Su fama le llevó a servir como matemático en la corte de Florencia, donde quedó libre de sus responsabilidades académicas y pudo dedicarse a investigar y a escribir. En diciembre de 1610, pudo observar las fases de Venus, que contradecían a la astronomía de Ptolomeo y confirmaban su aceptación de las teorías de Copérnico. Los profesores de filosofía se burlaron de los descubrimientos de Galileo, dado que Aristóteles había afirmado que en el cielo solo podía haber cuerpos perfectamente esféricos y que no era posible que apareciera nada nuevo. También discrepaba Galileo de los profesores de Florencia y Pisa sobre la hidrostática, y en 1612 publicó un libro sobre cuerpos en flotación. Como respuesta, inmediatamente aparecieron 4 publicaciones que atacaban a Galileo y rechazaban su física. En 1613 escribió un tratado sobre las manchas solares y anticipó la supremacía de la teoría de Copérnico. En su ausencia, un profesor de Pisa les dijo a la familia de los Médicis, que gobernaban Florencia y mantenían a Galileo, que la creencia de que la Tierra se movía constituía una herejía. En 1614, un cura florentino denunció desde el púlpito a Galileo y a sus seguidores. Este escribió entonces una extensa carta abierta sobre la irrelevancia de los pasajes bíblicos en los razonamientos científicos, sosteniendo que la interpretación de la Biblia debería ir adaptándose a los nuevos conocimientos y que ninguna posición científica debería convertirse en artículo de fe de la Iglesia Católica. A principios de 1616, los libros de Copérnico fueron censurados por un edicto y el cardenal jesuita Roberto Belarmino dio instrucciones a Galileo para que no defendiera el concepto de que la Tierra se movía. El cardenal Belarmino le había avisado previamente de que solo tuviera en cuenta sus ideas como hipótesis de trabajo e investigación, sin tomar literalmente los conceptos de Copérnico como verdades y sin tratar de aproximarlos a lo escrito en la Biblia. Galileo guardó silencio sobre el tema durante algunos años y se dedicó a investigar un método para determinar la latitud y longitud en el mar, basándose en sus predicciones sobre las posiciones de los satélites de Júpiter, así como a resumir sus primeros trabajos sobre la caída de los cuerpos y exponer su punto de vista sobre el razonamiento científico en una obra sobre los cometas, El Ensayador, de 1623. En 1624, Galileo empezó a escribir un libro que quiso titular Diálogo sobre las mareas, en el que abordaba las hipótesis de Ptolomeo y Copérnico respecto a este fenómeno. En 1630, el libro obtuvo la licencia de los censores de la Iglesia Católica de Roma, pero le cambiaron el título por Diálogo sobre los Sistemas Máximos, publicado en Florencia en 1632. A pesar de haber obtenido dos licencias oficiales, Galileo fue llamado a Roma por la Inquisición, a fin de procesarle bajo la acusación de sospecha grave de herejía. Este cargo se basaba en un informe según el cual se le había prohibido en 1616 hablar o escribir sobre el sistema de Copérnico. El cardenal Belarmino había muerto, pero Galileo facilitó un certificado con la firma del cardenal, según el cual no sufriría en el futuro ninguna otra restricción que no fueran las que para todo católico romano contenía un edicto de 1616. Este escrito no pudo ser rebatido por ningún documento, pero Galileo fue obligado a abjurar en 1633 y se le condenó a prisión perpetua, condena que le fue conmutada por arresto domiciliario. Los ejemplares del diálogo fueron quemados y la sentencia fue leída públicamente en todas las universidades. La última obra de Galileo, Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos ciencias nuevas, publicada en Leiden en 1638, revisa y afina sus primeros estudios sobre el movimiento y los principios de la mecánica en general. Este libro abrió el camino que llevó a Newton a formular la ley de la gravitación universal, que armonizó las leyes de Kepler sobre los planetas con las matemáticas y la física de Galileo. Antes de la publicación de esta obra, Galileo se quedó ciego y murió el 8 de enero de 1642 en Arcetri, cerca de Florencia. La contribución más famosa de Galileo a la ciencia fueron sus descubrimientos de la física de las mediciones precisas, más que los principios metafísicos y la lógica formal. Sin embargo, tuvieron más influencia sus libros, El mensajero de los astros y El diálogo, que abrieron nuevos campos en la astronomía. Más allá de la ciencia, ha quedado el papel de Galileo como defensor de la investigación científica, sin interferencias filosóficas y teológicas. Desde la publicación de la documentación completa del juicio contra Galileo en 1870, toda la responsabilidad de la condena a Galileo ha recaído tradicionalmente sobre la Iglesia Católica de Roma, encubriendo la responsabilidad de los profesores de filosofía que persuadieron a los teólogos de que los descubrimientos de Galileo eran heréticos. Juan Pablo II abrió en 1979 una investigación sobre la condena eclesiástica del astrónomo para su posible revisión. En el mes de octubre del año 1992, una comisión papal reconoció el error del Vaticano. Thank you.

podía traducirse como los descendientes directos de la divinidad. Habitaban entre el río Jáchal al sur del río Diamante y entre la cordillera de los Andes y el valle de Concarán en San Luis, Argentina. Lo integraban tres grupos que se diferenciaban por su lengua. En San Juan, los Huarpe Allentiac. En Mendoza, los Huarpe Milcayac. Y en San Luis, los Huarpe Puntanos. Eran altos, delgados, de piel oscura y complexión fuerte. Su cabeza y cara eran alargadas. El promedio de la altura de la mujer correspondía a 1.6 metros y del hombre 1.7. Ambos usaban el cabello largo. El varón tenía barba, aunque a veces se la quitaba. Según los españoles que los conocieron, las mujeres eran de gran belleza física. Su vestimenta era clásica y consistía en una camiseta andina, sin mangas, larga hasta las rodillas para el invierno y taparrabos para el verano. Calzaban ojotas. Los huarpes construían chozas de piedra y paja en las montañas y en la llanura las hacían de quincho. El quincho era una vivienda de rama y barro. Y también de estero, un tejido de junco, si es que habitaban cerca de las lagunas. Cada tribu estaba formada por unas 30 personas distribuidas en 6 o 7 viviendas y eran comandadas por un cacique. Los huarpes eran un pueblo recolector de frutas, raíces y plantas. Con la algarroba preparaban el patay y la chicha. De la totora comían la raíz y realizaban sus embarcaciones. También fueron pescadores y cazadores de aves, con cuyas plumas se hacían vestidos y adornos. Venados, guanacos y tatúes eran el objetivo de sus cacerías. Implementaron el sistema de riego por acequias y hacían música y poesía. Los huarpes fueron excelentes esteros y alfareros. Las tramas de las canastas y cestas de paja eran tan fuertes y apretadas que el agua no se derramaba. Vasos y tazas estaban hechos de este material. Este pueblo se caracterizaba por tener en su lengua dos dialectos. Uno era el huarpe milcayac, que se hablaba en los valles mendocinos, y el otro era el allentiac, que se hablaba en la provincia de San Juan. Para formar palabras, los huarpes combinaban más de 20 sonidos, de los cuales 5 eran vocales. Podemos nombrar algunos términos huarpes como ar, que significaba alma, carihue, que quiere decir blanco, huaymallén, que corresponde a la palabra lugar de ciénagas. También poseían un sistema de medidas de longitud que lo relacionaban con distintas partes del cuerpo. Para ello utilizaban los dedos, los brazos y los pasos para medir distancias. En la zona de las lagunas, las casas se levantaban sobre un pozo poco profundo. Su medio de transporte era a pie, pero los que vivían en las lagunas de Huanacache utilizaban una balsa de forma cóncava alargada, con la proa en punta. Estaba construida con juncos o totora, atadas con cuerdas vegetales o con pelo de guanaco. La organización familiar fue originariamente patriarcal. Polígamos por naturaleza practicaban levirato, costumbre ancestral por la que al fallecer el esposo, la viuda y los hijos pasaban a depender del hermano menor del muerto. También el sororato, mediante el cual el varón al casarse adquiría el derecho de hacerlo con las hermanas menores de la esposa. Su religión era politeísta, o sea que creían en varios dioses. El dios más adorado y respetado era Unucuar, que habitaba en la cordillera de los Andes. También adoraban al sol, las estrellas, la luna, el relámpago, el rayo, los cerros y los ríos. Estos últimos representaban espíritus a los que se les rendía ofrendas para recibir su protección. Tenían un ceremonial religioso que era dirigido por el anciano del grupo. Este convocaba a los demás hombres para realizar el ritual en una habitación rodeada de paja. Las mujeres estaban excluidas. Allí se reunían por 4 días seguidos, en donde bebían, comían y bailaban. El anciano, denominado chamán, invocaba las fuerzas sobrenaturales con un instrumento de percusión. Estas ceremonias también estaban incluidas en el ritual de iniciación, en el que las mujeres jóvenes eran presentadas a los hombres. El hechicero también era llamado machi y se encargaba de curar a los enfermos a través de procedimientos considerados mágicos. Además, utilizaban distintas hierbas que mezclaban para uso medicinal. El funeral respondía a un acto social. Consideraban que el difunto tendría un viaje al más allá. Es por eso que colocaban en su tumba objetos personales, mantas, ropas, bebidas y comidas. Queridos amigos, hemos llegado al final de la emisión, pero antes de despedirnos, quiero regalarles una frase espiritual del Dalai Lama. Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. Esto ha sido todo por hoy. Un beso muy grande y hasta la semana próxima. Un beso muy grande y hasta la semana próxima. Una producción de Cinda Miranda para Radio Fundación y Radio Los Ángeles de Long Beach, California. Que te dejan mal herido, soluciones que tardan la eternidad. Caminante de tu noche, antihéroe involuntario, que te esperan para nunca más volver. Fiesta de guardar. Camino solo, tengo un ángel que me guía, señalando día a día lo que es útil o lastima, separando únicamente la ficción, la realidad. esta de guardar. Camino solo, tengo un ángel que me guía, señalando día a día lo que es dúctil o lastima, separando únicamente la ficción, la realidad. Solo superando mi fatiga, esperando el nuevo día, separando ante la gente que distingue fácilmente tu ficción, mi realidad.